que tengamos en cuenta, no la oración de alguien en particular, en definitiva lo tengamos en cuenta a Dios, y usemos el medio, el recurso o las personas que Él disponga, no importa, porque todos estamos yendo a Dios, a buscar a Dios. Y solo somos puentes, en todo caso, entre las personas en necesidad y nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer de tu vida y de nuestra vida, un canal de bendición a otros que están en necesidad. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Oh, un pasaje conocido, pero vamos a tomar de allí la enseñanza respecto a la iglesia y su ministerio. Y dice este pasaje acerca de aquella alimentación de esa multitud de por lo menos 5.000 varones y de cómo se pudo satisfacer la necesidad de aquel número tan importante de personas. Cómo se pudo satisfacer aquella gran necesidad que había. Cómo se pudo satisfacer a través de aquellos que fueron canales de bendición en el nombre del Señor. Y dice este pasaje que oyendo Jesús, y lo que había oído Jesús fue algo terrible y algo tremendo. Y es que a Juan el Bautista lo habían decapitado. Sus discípulos, luego de haber tomado el cuerpo y haberlo enterrado, fueron a Jesús para avisarle sobre esta noticia, que indudablemente impactó el corazón del Señor. Él no era insensible de ninguna manera, él no era una piedra que caminaba. Así que se dolió y se conmovió a tal punto que tuvo que dejar ahí mismo sus actividades, su ministerio y sus tareas, y apartarse para encontrar fortaleza en su Padre, para refugiarse en Él, así como vos y yo tenemos que hacer toda vez que algo impacta nuestra vida y tenemos una necesidad profunda también. Y entonces dice que oyendo Jesús estas cosas se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y esto de buscar un lugar desierto y apartado solo significa apartarse del ruido y de las cosas, no hace falta irse literalmente a un desierto para encontrar al Padre y encontrar refugiarnos en su presencia y en sus brazos. Significa buscarlo a Él, allí donde estemos, y recostarnos en Él, y descansar en Él, y desahogarnos en Él, y ser ministrados por Él. Y cuando la gente lo oyó, aún así le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vaya instrumento de Dios Padre, Jesús, que aun estando en esa circunstancia fue capaz de sobreponerse y con la fuerza que el Padre le daba, aun estando en pie y en necesidad, pero siendo ministrado por la misericordia del Padre, Él también fue un instrumento de bendición a muchos que estaban en necesidad. Aun así estaba sanando enfermos. Cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La iglesia y su ministerio. Allí está representado, allí está la perspectiva del ministerio que como iglesia tenemos que desarrollar en el nombre del Señor. Jesús nos está dando ejemplo, cómo Él utilizó a sus discípulos y a través de ellos pudo satisfacer las necesidades de las personas, que en este caso era hambre en todo caso, pero esto es simbólico, está representando la necesidad de cualquier persona en definitiva, cualquier tipo de necesidad. Otra vez, para Dios no hay nada imposible, y en su nombre podemos asistir a toda necesidad y toda dolencia que haya en la comunidad, y en el pueblo, en la ciudad, en las personas. ¿Pero qué significa ministerio en todo caso? Ministerio es esto que vemos aquí ejemplificado. Ministerio cristiano toma lugar cuando los recursos divinos, los recursos de Dios, satisfacen necesidades humanas. a través de canales de amor para la gloria de Dios. Eso es ministerio. Cuando recursos divinos satisfacen necesidades humanas a través de recursos amorosos, canales de amor de Dios, siempre para la gloria de Dios. Eso es ministerio. Es sencillamente eso. No hay que complicar la vida como para poder entender qué significa el ministerio. Cuatro cosas se derivan de aquí que es bueno que nosotros repasemos en esta tarde. Número uno, como iglesia del Señor debemos servir a las personas y a sus necesidades. Es algo que no podemos eludir, que no podemos evadir, que no podemos ignorar. Estamos puestos aquí, hemos sido levantados por el Señor en este lugar para ministrar en su nombre a las personas de este alrededor, para las personas de tu alrededor y de mi alrededor. No importa si vivís en Munro como yo, o en Ceballos, o en Solano, o en Quilmes, o donde fuere. Vamos a ministrar en el nombre del Señor, para eso fuimos levantados en este lugar, para satisfacer las necesidades de las personas. Y debemos entonces tener esta mirada y estos ojos, porque debemos ver eso. No las necesidades tan solo, porque estas son abrumadoras y nos parecen tan gigantescas como siendo 10 o 12 o 15 alimentar a 5.000. Como si nosotros acá siendo 100 tuviéramos que alimentar a 50.000. No miremos la necesidad, miremos en primer lugar a las personas. Miremos las personas, ellas son las que tienen que despertar compasión en nuestra vida. Esa intencionalidad de hacer algo por ello. Porque sabemos quién nos está respaldando en este caso. Este Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que no hay posibilidad de esto. A veces oramos y parecía ser la intención de los discípulos, ¿no es cierto? Señor, bendecilos. Bendecí la necesidad que tienen, hace algo por ellos, a lo mejor esta es buena idea, hemos pensado, envíalos a sus casas, termina de enseñar, así ellos van por las aldeas y compran pan, y ellos mismos satisfacen sus propias necesidades. Y Jesús les respondió, no tienen necesidad de irse, ¿cómo van a satisfacer sus propias necesidades? Denles vosotros de comer. Así que Jesús nos está enseñando que no debemos estar orando para que otro o Él mismo supla las necesidades, sino que debemos estar orando, llegando hasta Él con los recursos que tenemos a nuestro alcance para pedir que Él los bendiga y en su nombre ser nosotros canales de bendición a las necesidades de las personas, a las personas mismas. Así que oramos no por las necesidades, sino por la gente que está en necesidad. Y las personas tienen nombre y apellido. Debemos conocerles, contactarles, estrecharnos, acercarnos. Señor, bendecí a todos los que tienen hambre. ¡Ja! Señor, usame para satisfacer el hambre que tiene Juan, Pedro, Carlos o quien fuere. Esa es la manera correcta. Eso es ministerio de la iglesia. Lo otro es esta intención primera de los discípulos. Que posiblemente lo hicieron porque necesitaban aprender todavía un poco más. Y aquí lo aprendieron con esta enseñanza y este ejemplo de Jesús. Pero Él les dijo, denles vosotros de comer. No hay posibilidad de evadir esta responsabilidad. Pero este enorme privilegio. ¿Sabés lo que significa? Ser un instrumento en las manos de Dios y para el reino de Dios. Ser un instrumento que Él llena en plenitud de bienes, de bendición, de todo tipo. Para que aún te sobreabunde, no solo satisfaga tus propias necesidades, sino para que con lo demás todavía puedas bendecir a otros en su nombre. Debemos servir a las personas y a sus necesidades como iglesia. Las personas siempre son más importantes que la tarea. Las personas son siempre más importantes que las tareas, que las cosas que hay que hacer. Se deja de hacer para asistir a una persona en necesidad. por más piadosa que sea la cuestión que yo voy a hacer, hay más piedad en asistir a las necesidades que alguien, de alguien que está en dificultades. Así que abramos nuestros ojos con compasión en nuestro corazón para reconocer a las personas. Son reales. Están allí. Y tienen necesidades. Y algunas profundas y muy graves. En segundo lugar, como iglesia debemos servir con los recursos que Dios da y bajo su bendición. Por eso, además de mirar así, de tener compasión en nuestro corazón, luego tenemos que tener esta disposición personal de ser instrumentos reales en las manos de Dios para ser yo quien satisfaga esta necesidad. Ah, Señor, allá hay alguno que tiene hambre, dale de comer. Dadle vosotros de comer, dale vos de comer. Ja. Sí, Señor, gracias por este enorme privilegio que me das. No lo hago para ser visto de las personas. No lo hago para recibir el aplauso, para recibir mérito. Lo hago para gloria y honra de tu nombre. ¡Qué privilegio, Señor, que me das! Me gozo en ello. Y con toda humildad, sin que mi mano derecha sepa lo que hace la izquierda, sin que tenga que salir en primera plana de los diarios, allí estoy. Dios ve todas las cosas. Así que tenemos que servir con los recursos que Dios da, siendo canales de bendición para la gente. Lo que ya tengo dado por Dios es fundamental para servir y bendecir a los demás. No se trata de que uno dice, sí, pero yo no tengo nada. Tenés todo, tenemos todo. Todo lo que es necesario para ello. ¿Tenés autoridad? Sí, la tenés porque Dios la concedió. ¿Tenés poder? Sí, tenés el poder del Espíritu Santo como recurso, que todo lo puede. Ah, ¿confiabas en tu propio poder? No, no ese es el poder que es necesario para administrar ello. ¿Podés orar? ¿Te parece un recurso pequeño? ¿Insuficiente? Pues hiciéramos más ejercicio de la oración y de la oración atrevida, aquella que se atreve a pedirle a Dios conforme a sus promesas, pues veríamos muchas más grandes cosas de parte de Dios a nuestro alrededor. Lo que pasa es que es una herramienta que usamos poco, que en general usamos cuando estamos en problemas, cuando el agua comienza a taparnos. Pero qué gran recurso e instrumento tenemos, poderoso, la oración de intercesión por los demás también. Tenemos la palabra de Dios para ayudar y bendecir a tantos. Tenemos sabiduría dada por Dios. Tenemos vida para compartir vida con otros. Tenemos un mensaje para compartir y satisfacer necesidades. Por ejemplo, la necesidad de salvación y vida eterna en Cristo. Y anunciar a los demás que pueden ser libres del pecado y de la esclavitud del pecado y del mal. Y venir a este Dios que es bueno y cuya misericordia es para siempre. Y recibir salvación y vida eterna por la fe en Cristo Jesús. ¡Mira qué recurso! ¡Mira qué gran impacto y qué gran transformación podemos hacer en la vida de una persona si ésta llegara a convertirse a Cristo! ¿Pero cómo se va a convertir si no hay nadie que le dice que Dios le llama a la conversión? ¿Cómo va a disfrutar de la misericordia y el amor de Dios si no hay quien le muestra esa misericordia y ese amor y le invita a ser partícipe de la comunión con el Padre a través de Jesucristo? ¡Canales de bendición! Vos y yo, todos nosotros. Solo déjame consultar. Y tiene nada más que ver con una especie de estadística. No hay problema en esto. Y yo sé qué vas a hacer. Honesto y sincero también. ¿Quiénes o cuántos en esta semana han podido invitar a alguien a recibir a Cristo como Salvador y Señor? No, que sí, le hablé de Cristo. No, no, no. ¿A cuántos les dijiste, no querés entregarle tu vida a Dios? Él te ama. Yo quiero orar ahora por vos para que recibas la presencia del Espíritu Santo que te sella, te quiere llamar a bendición, querés entregarle tu vida a Cristo, yo ahora oro por vos. ¿Cuántos llegamos a hacer esto esta semana pasada? Por lo menos con una persona. Ok. Canales de bendición. Nadie tiene necesidad de salvación. Yo no estuve en contacto con nadie que necesitara ser salvo. Y yo no sé si vale o no, si te sirve o no, si vos crees que es correcto o no, pero otra vez, como dicen algunos, imaginemos que Cristo viniera ahora. Aquel que pasó a tu lado, aquel ante quien vos pasaste a su lado, aquel con quien estuviste hablando, aquel con el que te saludaste en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Perdido eternamente. Y fuimos puestos en este lugar para ser instrumentos de bendición, canales de bendición. Y la mayor bendición que le podamos dar a la gente es a Cristo. Ese es tu recurso más importante y es el recurso más importante que yo tengo. ¿No tenés a Cristo en tu vida? Pues está para compartirlo con otros. ¿Dónde está Cristo entonces? ¿Está guardado? ¿Está escondido? ¿Está olvidado? El Señor nos ha dado esperanza para compartir con los que están sin esperanza. Nos ha dado recursos materiales para compartir con aquellos que les faltan recursos materiales. Nos ha dado alimento, ropa de vestir, tiempo, que podemos compartir todo con otros que no tienen nada o tienen mucho menos que nosotros. Dios nos bendijo con ello y nos dio todo ello para compartirlo con aquellos que están en necesidad. Y particularmente nos ha dado dones espirituales para poder ser canales de bendición. Qué buena la figura otra vez del cuerpo. ¿Somos todos mano? No. Pero allí está la mano en el cuerpo. De tal forma que si alguien está caído, la mano es que lo puede levantar y poner en pie. O alguien que está en necesidad afectiva, allí está la mano como para poder darle un abrazo junto al brazo también. Y está también el oído. Ah, qué bueno, porque cuando se trata de escuchar a alguien que está abrumado de problemas y se quiere desahogar, allí está el oído atento a escuchar como corresponde. Ah, pero también está la boca. Qué bueno, en el cuerpo de Cristo, porque cuando se trata de alentar a alguien con palabras de fe y de esperanza, allí está la boca para proferir esa palabra y bendecir al otro. Y así con cada cosa. Qué bueno, están los hombros. ¿Para qué? Para que cuando alguien se acerca y está cargado y sobrecargado, uno pueda sobrellevar las cargas del otro. ¿Y así funciona la iglesia? ¿Son todos mano? No. ¿La mano debe pretender que todos sean mano? No. Pero el que es mano, actúe como mano. Miles de caídos al costado del camino. Ahora vamos a ver un pasaje hermoso porque una mano se extendió para poner en pie a alguien. Se trata de otro paralítico, ¿no? del cual hablamos la vez anterior. Debemos servir con los recursos que Dios da bajo siempre su bendición. ¿De dónde sacaron estos panes y estos peces? Pues estaban allí. ¿Y de qué propiedad provenían? Lo que está simbolizando esto es que Dios da siempre los recursos. Dios da todo. Lo hemos escuchado aquí. Dios da todo. Todo le pertenece a Él. Así que de lo que recibimos de su mano le damos. Y le damos a los demás en su nombre. Porque en cuanto le dimos agua al que tenía sed, le dimos de comer al que tenía hambre, lo cubrimos al que estaba desnudo, le abrigamos al que tenía frío, visitamos al que estaba en la cárcel, etcétera, etcétera, a Él lo hacemos. Dijo el mismo Señor. Así que debemos tener también esta actitud y servir con los recursos que Dios nos da. No está esperando Él que nosotros nos desesperemos. ¿Y pero dónde? Y tanta plata y tanto esto. Pues tenés que confiar en el Señor. Debemos confiar en el Señor. Él tiene todos los recursos que sean necesarios. Debemos servir como iglesia para que Dios sea glorificado. Otra vez, no estamos buscando que la iglesia sea reconocida, figure en todos los libros que escribe la gente, o en las revistas cristianas, o en los medios sociales, en las redes sociales. No nos interesa eso. Nos interesa siempre que Cristo sea glorificado, que su nombre sea exaltado, que ante Él se arrodille y se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero hay muchos acá que todavía podrían hacer ello. Pero en primer lugar, la iglesia del Señor, nosotros debemos estar de rodillas en su presencia, como señal de genuina humillación y quebrantamiento. Allí viene y aparece el canal de bendición. Él lo santifica, Él lo unge, Él lo utiliza. Así que debemos servir para que Dios sea glorificado, siempre como un cuerpo, en unidad y armonía. ¿Viste? Jesús tomó los recursos, los bendijo y les dio a sus discípulos. Es como que les volvió a dar la pelota a ellos. Dijo, no, alimentalos vos. Y él le dijo, no, no, alimentenlo ustedes. Sí, bueno, si no queda otra. Y allí fueron los discípulos. Pero, viste, no fueron peleándose, disputando, con discordia, con desgano, de mala gana. Esto no me gusta, esto es aburrido, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Eso no es un instrumento de bendición. Francamente, permítame el atrevimiento. Y le pido perdón delante del Señor. Si va a ser con ese espíritu, ni se mueva. Ni lo intente. Es preferible que quédese o en su casa o haga lo que quiera. Pero por favor no se involucre si va a pretender servir al Señor y no lo va a hacer con el espíritu que corresponde servir al Señor. Y es un espíritu de fe, de gratitud, de gozo, de alabanza, de honra, de compañerismo con los demás hermanos en Cristo. Si no va a ser así, por favor no lo haga. Le ruego en el nombre del Señor que no lo haga. Porque no le glorifica al Señor. Y como iglesia quiero que glorifiquemos al Señor con todo lo que hagamos y digamos. Porque Él no merece menos que eso. Porque Él dio su vida y derramó su sangre. Dejó la gloria y el trono para venir a salvarte a vos y a mí. Él no merece eso. Si te parece poco la salvación que Él te ha dado, pues no te involucres en el ministerio. Pero si estás, que sea como merece el Señor. Y entonces hubo armonía entre sus discípulos y hubo unidad. El mismo espíritu, fervientes, unánimes, gozosos, a la expectativa de cómo con esto poquito podemos hacer alimentar a tantos. Y estarían allí y decir, bueno, pero Jesús lo dijo, y habrán salido con ese ánimo, con ojos bien abiertos para ver cómo eso iba a poder satisfacer toda esa necesidad. Y de hecho se gozaron. Y fueron y pudieron satisfacer la necesidad de todos, la necesidad completa. ¿Viste que dice? Nadie quedó con hambre, nadie se quejó y dijo, pero por estas migajas me hicieron quedar acá. De ninguna manera. Cuando Dios bendice a través de esos canales de bendición como tu vida y la mía, lo hace bien, lo hace completo, lo hace hasta que sobreabunde. Y nadie quedó con hambre, todos estaban satisfechos y pipones, como el locro del Marte, ¿no? Y allí estaban que no podían más, y si podían pasaban el pan por adentro de la cacerola. Y allí estaban ellos. Pensá en el gozo, en la emoción de una persona que alcanza a satisfacer esa necesidad que lo estaba agobiando, que lo tenía cargado, entristecido, deprimido, sin esperanza. ¿Cuánto gozo puede haber en una persona que es bendecida con salvación y vida eterna? Una persona que es transformada, que es librada de la esclavitud del pecado, de las adicciones, de cadenas de maldad, de violencia, es librada de esas cárceles. ¡Cuánta emoción y cuánta gratitud! Y allí estaban estos 5.000 y otros tantos más que habían participado de esto. Pero ¿cuál era el propósito de aquellos discípulos? Muchachos, fuimos nosotros. Oh, no. De ninguna manera nunca hubieran podido tomar esa actitud. Che, pero ¿quién lo hizo? Acá estamos 11, 12. Ahí estamos, somos nosotros. De ninguna manera. El propósito siempre fue que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué? Ellos mismos glorificaron a Jesucristo porque supieron siempre que fue por el poder y la bendición de Jesús y de su Padre Celestial. No había manera. ¿Cómo te ibas a atribuir vos la autoría de tal cosa, de semejante milagro? Así que ellos, yo creo que a medida que fueron alimentando a las personas y vieron que metían la mano y seguía saliendo alimento, y yo creo que se empezarían a mirar entre los discípulos y continuaban avanzando y seguían ministrando las necesidades y se cruzaban las miradas con asombro. Y es verdad, es un milagro de Dios. Él está obrando a través nuestro, con los recursos que teníamos. No solo fue suficiente, sino alcanzó para cubrir otras necesidades también, sino las propias. Mire, hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, que ilustra perfectamente esto que estamos compartiendo acerca del ministerio de la iglesia. En Hechos capítulo 3, encontramos a Pedro y a Juan, que a las 3 de la tarde, la hora habitual, iban al templo, porque era la hora de la oración, y allí era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Cuál era la necesidad de esta persona? ¿Era unas monedas? Pues esa necesidad era muy fácil de cubrir, ¿eh? Ay, bueno, una moneda, enseguida encuentro en el bolsillo alguna monedita, listo. Y creo haber cumplido mi deber cristiano haciendo eso. No era esa la necesidad, era una todavía más profunda. La real y verdadera necesidad era la que tenía esta persona, de ser transformado, de ser sanado y ser salvo en Cristo Jesús. Así que no miremos lo superficial. Hay siempre necesidades mayores. Seguramente detrás de ello. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Ves? Ellos iban a hacer algo. Orar. ¿Era poco? No. ¿Era importante? Sí. Pero las personas son más importantes que las cosas. Las personas y sus necesidades son más importantes que las cosas que hacemos. Por eso ellos se detuvieron y atendieron a esta persona y tomaron contacto visual con él y contacto muy cercano y muy estrecho. Y al verlo, lo que vieron fue su real necesidad y fueron movidos a compasión. Y ahora buscaron los recursos divinos porque querían ministrar a esta persona. Acordate, ministerio es recursos divinos satisfaciendo necesidades humanas a través de canales de amor y de bendición para la gloria de Dios. Así que ellos estaban dispuestos a ser usados como canales de bendición y buscaron recursos de Dios. Y entonces ellos que dijeron: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Ellos tenían a Cristo, tenían el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Tenían fe y la compartieron. Tenían vida y la compartieron con el que estaba en esa situación. Como vos y yo tenemos todo eso también. Y entonces le ordenaron en el nombre de Jesús: levántate y anda. Y la mano, extendieron la mano. ¿Te acordás que hablé de la mano del cuerpo de Cristo en la iglesia? Extendió la mano. Tomaron a aquel que estaba enfermo, lo pusieron en pie y fue salvo y fue sano. Y se armó un gran alboroto. Qué bueno que se armara alboroto en la curva de Berraimundo, en cada barrio de Varela y en todo Varela. Al ver que aquí hay canales de bendición a través de los cuales Dios puede obrar aún milagros y maravillas de este tipo. En mayor cantidad. Para la gloria de Dios. Gran alboroto. ¿Quiénes son estos? ¿Dónde salieron? ¿Cómo están haciendo esto? Y entre pitos y flauta, a los que no les gustaba esto, los quisieron meter en la cárcel. De hecho, después los iban a llevar. Pero te quiero decir que como resultado de esto, dice en Hechos 4:4, muchos de los que habían oído la palabra, ¿por qué? Porque Pedro y Juan comenzaron a predicar. ¿Vos te crees que iban a perder la oportunidad? ¿Iban a salir corriendo? ¿O iban a vanagloriarse? Sí, sí, acá estamos, somos nosotros, con toda humildad, ¿eh? Pero ¿firmo algún autógrafo? Por aquí, por aquí. No. Dijo, no, no hemos sido nosotros. Es el poder de Dios que ha obrado a través nuestro solamente. Así que glorifiquemos el nombre de Dios. Y empezaron a predicar, y predicaron. Y como resultado de todo esto, dice Hechos 4:4, muchos de los que habían oído esa palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5.000 convertidos. Otras necesidades. Más salvación, más vida eterna, mayor extensión del reino, mayor impacto en la ciudad. Una ciudad ganada y transformada para Cristo. ¿Por qué? Porque hubo quienes se dispusieron a hacer canales de bendición. Usaron los recursos divinos, satisfacieron las necesidades humanas y le dieron gloria a Dios. Por último, debemos servir como iglesia sabiendo que también eso trae bendición a la propia iglesia, a nuestras propias vidas. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Es bueno y es fiel. Recompensa la labor de sus siervos y siervas toda vez que estos emprenden cosas en su nombre y para su gloria. Toda vez que lo hacen con amor, con gozo y exaltando y glorificándole a Él. No que lo hacemos por la recompensa. No que yo voy a hacer esto para ganarme algo de parte de Dios y recibir bendición. No. Lo hacemos para gloria de Dios, pero sabiendo que por su gracia eso todavía trae mayor bendición a nuestra vida. Y en el propio ejemplo de la alimentación de los 5.000 está el ejemplo, está la demostración. Alimentaron a los 5.000, todos quedaron satisfechos, y el Señor que dijo, momentito, no me van a dejar nada tirado por ahí, me recogen todo lo que sobró. Y de lo que sobró, llenaron 12 cestas. ¿Será casualidad que los discípulos eran 12? ¿Será casualidad que aquellos que fueron canales de bendición eran 12 y sobraron justo 12 cestas llenas? No, lo que está queriendo decir es que cuando vos te disponés a ser un canal de bendición y satisfacer necesidades de los demás, eso trae recompensa, trae bendición a tu vida, porque Dios es bueno y es fiel. Entonces tu cesta estará siempre llena, tu canasta estará siempre llena, tu economía estará siempre floreciente, tu hogar estará siempre lleno de paz y habrá todo tipo de clase de bendición material y espiritual. No te va a faltar, sobreabunda. La iglesia y su ministerio. Personas. ¿Están? Sí, hay muchísimas, enorme cantidad. Muchos, muchísimos. ¿Necesidades? Podemos hacer una lista enorme, larguísima, pasar varios días aquí anotando las necesidades que tiene la gente. ¿Sencillas? Gravísimas. ¿Terribles? ¿Recursos divinos? ¿Alguien puede decir que falta algo de parte de Dios? Canales de bendición. Bueno, quizá esta semana no hubo tantos. Pero Dios nos va a conceder una nueva semana que comienza hoy. ¿Habrá más? ¿Serán los mismos? ¿Habrá menos? La iglesia, vos y yo, sirviendo en su nombre. ¿Y si no, qué? ¿Y si no vengo a adorar? ¿Y si no vengo a alabarle? Bueno, Quiera Dios que vos y yo participemos de este enorme privilegio en donde podamos confirmar la palabra de Dios, que Él te respalda, que Él te provee, que Él te va a usar, que el poder de su Espíritu va a obrar a través tuyo, que no sos vos, que no sos lo que vos tenés, no es tu recurso, tu capacidad, tu habilidad, solo tu disposición y tu entrega y tu compromiso al Señor para servirle de verdad, como siempre tendríamos que estar haciendo desde el momento en que nos hemos convertido. Bueno, si vos decís, Señor, heme aquí, usame a mí también, esta semana, pues Él lo va a hacer. Te van a sobrar oportunidades para ser canal de bendición. Vas a tomar contacto con muchas personas, conocidas y no tanto, no importa, las vas a poder bendecir de muchas maneras. Abrí tus ojos, mira con compasión, descubrí qué necesidad hay, toma los recursos divinos, sé un canal de bendición y bendecilos para gloria y honra del Padre. Participemos un tiempo de oración personal delante de su presencia, de tal manera que también nos preparemos para participar de la cena del Señor, recordar su sacrificio y anunciar una vez más que Jesús murió por los pecados de todos y lo seguiremos haciendo hasta que Él venga. Pero debemos anunciarlo, no debemos callar. No debemos guardar silencio.